Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos otra vez aquí, como todos los martes, en otro momento de Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Y pues hoy estamos para conversar con una amiga de aquí de la región, muy gratamente, Alice Gutiérrez, con Pepe también del Foro Cultural La Cabaña. Lo reconocerán ustedes porque pues este espacio muy bonito, muy propio de nuestra región del oriente del Estado de México, pues se encuentra en una encrucijada. Alice, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, mira, yo les comento, ¿no? Que vivo en el Triángulo de las Bermudas, o que estamos ahí, ¿no? Digo, y vivo porque pues la mayoría del tiempo me la paso ahí, en el restaurar Foro Cultural La Cabaña, que nos encontramos ubicados en el kilómetro 115, carretera México-Cuautla, esquina con el libramiento a Tlautla. Mira, pasa algo bien chistoso. Está una malla al lado del restaurante y después de la malla es a Tlautla. Yo soy la última que ocupa Ozumba. Y la parte de enfrente, donde hay una plaza, pertenece todavía a Meca Meca. Entonces es lo que les digo, ¿no? Les digo, estoy en el Triángulo de las Bermudas. Entonces ahí está. Bueno, en el Triángulo de los Volcanes. ¿Verdad? Sí, está bien, ¿no? Porque yo cuando me enteré, realmente se me pareció algo muy chistoso, pero también de muy buena oportunidad, ¿no? ¿Por qué? Porque actualmente, bueno, en mi trayectoria, como tú ya sabes. Bueno, antes déjame comentarles que ya tenemos rato de conocernos. Bastante. Ya habías estado por acá en Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, cuando hicimos una actividad de una colega amiga que también vino a hacer un taller de dibujo, Pati Enríquez. Trabajamos con las mamás y alumnos de la primaria Benito Juárez de Atlautla, y desde entonces has sido tú una anfitriona en ese momento con Patti, con las mamás. Tuvimos un programa muy grato, la verdad, estuviste ahí también compartiendo la experiencia. Pues Patti Enríquez, una artista ya profesional, y compartiendo todo esto, ¿no? Entre la gastronomía, las actividades culturales con los niños, los papás. Y bueno, ya traías por ahí tú rondando este proyecto integral ahora con los artesanos, ¿verdad? Sí. Entonces, pues ahí es donde me interesa que nos puntualices. Claro. Tu experiencia, ¿cómo consolidas para llegar al Foro Cultural La Cabaña? Pues mira, fue un sembrar, y tú ya sabes, ¿no? 10 años o más, yo creo, trabajando en esta área del Valle de los Volcanes. Pues así, de esa manera. Tú sabes que a mí me encanta promocionar, me encanta hablar de toda la riqueza que tenemos aquí en la zona. Entonces, pues se fue dando así, ¿no? El ir conociendo, el ir promocionando. Y resulta que ahora que llego al Foro Cultural La Cabaña, pues mira, se llegó el momento, pues prácticamente de la cosecha. Porque pues después de tantos años tocar puertas, pues tú sabes, ¿no? En diferentes estaciones de radio, lugares donde me daban la oportunidad, incluso en la ciudad, en televisión digital, pues todo el tiempo, ¿no? Levantando como esa voz, para los artesanos, para los artistas, para las actividades culturales, incluso las escuelas, ¿no? Donde hay alguna actividad artística. Resulta con que llego ya casi un año, que llego a la cabaña, y resulta que todo eso que en un momento, lo cual se fue, pues hasta ahí fue donde me di cuenta que era una siembra, o había sido una siembra, porque ahora que estaba ahí en ese espacio como un poquito quieta, me sentía yo hasta de cierta manera como pasiva, pero de alguna manera para mí, ese tiempito también estaba siendo de reencuentro en mi vida personal. Ajá, entonces resulta que empiezan a llegar, ¿no? Ah, ya sabemos que estás ahí, quiero ir. Ay, ya sabemos que no sé qué tanto, oye, nos recibes. Y así se fue dando, Angélica. La verdad que para mí con mucha alegría, con mucho gusto recibirlos a todos, porque fue donde me di cuenta, donde pude percatar que todos los años de esfuerzo y de trabajo, pues están dando ahora están dando un fruto. Ahora están dando una cosecha donde pues ahí estamos, por ejemplo, con Casa Cuauhtémal, con Eric Flores, que la verdad, híjole, un amigo que queremos muchísimo, que es de Tepetlispa, muchísimos conocimientos, sus productos de verdad, súper geniales, recomendados al 100, al 1000, porque orgánicos, él cultiva la mayoría de los productos que los insumos, él cultiva, ¿no? Lo que él necesita, romero, frambuesas, muchísimas cosas que nos invita. Eso es lo padre también que me toca vivir la experiencia y después transmitirla cuando me toca promocionar un producto, ¿no? Sí, más que nada como anfitriona, aparte de, bueno, que esta gestión te lleva ahora a coordinar este proyecto más integral de gastronomía, cultura, convivir con los artesanos. Sí, también con Eric hemos tenido pláticas en Casa Cuauhtémal y en compañía de Pepe, ¿verdad? Que también sí, están, mira, ustedes ahí como anfitriones, Pepe. Sí, aquí está. Sí, mira, Angélica, mucho gusto. De verdad, créeme que pues el día que nos conocimos fue así como que también la chispa, ¿no? De conocernos, hola, ¿cómo estás? Algo tan bonito, algo tan sencillo, ¿no? Que llegamos y el hecho de conocernos pues es también grato para mí porque pues conocer este tipo de cosas que tienes, ¿no? Que tienes la radio, que tienes el también la voz para poder llegar a todo mundo. Y pues mira, nosotros empezamos desde hace tiempo, ya 10 meses, y pues de alguna manera, pues sí estamos viendo, ¿no? La posibilidad de darle la forma a este restaurante. Y créeme que ha costado bastante sudor, bastantes cosas, pero pues ahí estamos echándole ganas y lo que queremos es esa parte, ser un foro para todos, para que todos lleguen y tengan una oportunidad para poder tener, ese comercial, esa parte, convivencia, esa ¿verdad? Convivencia, y además, bueno, como dices, estás en un triángulo de los volcanes. Y además, bueno, para mí fue un reencuentro encontrarte ahí, una grata sorpresa, también. ¿No? Yo quería un lugar donde relajarme, de repente sentarme sobre la carretera, tomar un tecito, y la verdad es que me encantó porque sí les quiero comentar que es un lugar en donde se observa el horizonte, pero curvilíneo, no es un horizonte recto como si fuéramos en la carretera, y ese horizonte curvo que es muy propicio de la zona, el Valle de los Volcanes, recordemos que es circular, es lo que converge alrededor de estos dos colosos, que en parte es Puebla, Morelos y el oriente del Estado de México. Otro triángulo, ¿verdad? Los triángulos me persiguen. Te persiguen. Entonces, invita a ver, a estar, porque aprecias el cielo, el tono, las estrellas, el bosque, y eso es muy grato. Y también es grato saber que están ustedes organizando actividades culturales. Sí. De eso quiero que nos comentes a detalle en el siguiente bloque, la claro. actividad que se está llevando a cabo con ustedes. Y bueno, y también de los colegas que ya se han presentado ahí, ¿no? Ahorita tienen una actividad muy interesante. Sí, la del es el 19, taller de dramaturgia, ¿no? Que de comunitarios mexicanos, que estamos abriendo ahí el espacio, como bien lo mencionaba Pepe. Hubo un tiempo en el que ese espacio lo dejaron cerrado. Ya estaba cerrado. Y es la parte que nos ha costado, ¿no? Limpiarlo, que vean que ya estamos ahí, que todo eso, porque en cuanto saben que estamos, que somos nosotros, pues ya llegan, ¿no? Todos llegamos. Ajá. Y eso es lo padre, ¿no? Y eso es cuando digo, ay, pues valió la pena, ¿no? Tanto esfuerzo, tanto tocar puertas, tanto trabajo. Y ahorita estamos, ajá. Bueno, pues de esto vamos a entrar a detalle en nuestro siguiente bloque. No se vayan, por favor. Regresamos con Alex Gutiérrez y con Pepe. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 5540-615459. Navéganos. www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, radio comunitaria. Regresamos al Sendero de la Luna. Pues aquí estamos con nuestros anfitriones del Foro Cultural La Cabaña, Pepe Galván, Alice Gutiérrez, ya lo escucharon de ellos en el Triángulo de los Volcanes, entre el punto que converge Ozumba, Tlautla y Amecameca. Allí estamos pues apoyando y celebrando esta iniciativa ciudadana, ¿verdad? Así es. Sobre todo sabemos que en la región y en otras partes del país y del mundo seguramente, pues se han abierto estos espacios, no esperando que los gobiernos apoyen las actividades culturales que se han visto pues mermadas, ¿verdad? Últimamente, claro, en esta administración política de nuestro país. Y pues bueno, eso no es pretexto para seguir la vida, seguir celebrando estas iniciativas ciudadanas a favor de la cultura, que en este caso pues nuestros anfitriones del Foro Cultural La Cabaña, en este lugar realmente paradisiaco, ya estuve yo por allí, ese horizonte curvilíneo, ¿verdad? Propio del Valle de los Volcanes. Y pues estamos aquí también para apoyarlos, celebrar, invitar a todos los que nos escuchen en cualquier parte del mundo, porque pues ya han tenido proyectos a distancia, presencial. Platíquenos, por favor. Claro, claro. Mira, hoy en día pues tenemos un taller de dramaturgia Y la verdad, créeme que ha cambiado mucho con este proyecto, porque pues no nada más es área local o es área solamente de estar aquí en el restaurante, sino que pues ha abierto en línea fronteras para llegar a otros estados, ¿no? Entonces en línea puedes estar conviviendo con la coordinadora, que en este caso es la maestra Sonia, y podemos estar transmitiendo lo que son las leyendas, mitos de cada estado, de cada pueblo, de cada comunidad en la que viven los participantes. Y pues no me van a dejar mentir, Ali se sorprende, yo también me sorprendo, porque en ese ratito yo conté una leyenda de Tepoztlán, y todo el mundo así como que cautivo. A la expectativa, exacto, cautivos, ¿no? Entonces, son leyendas, mitos de algunos pueblos, algunas culturas que nosotros por ahí conocemos y que van de generación en generación. Entonces este taller abre puertas porque no solamente es local, sino que abrió más puertas, y yo creo que estamos contentos con esta visita que está teniendo Sonia con este taller de dramaturgia. Sí, aquí lo que me parece súper interesante, que no hay discriminación, porque Alice es de Morelos. Sí, exacto. Y Pepe Galván es de ¿dónde? De Tepoztlán, Morelos. De Tepoztlán. Y bueno, yo soy de la Ciudad de México, y los que llegamos a este lugar, donde no necesitamos que haya un letrero de que aquí no se discrimina a nadie, simplemente se abre la puerta. Son bienvenidos todos. Y el que quiere pasarla bien, a compartir, adelante. Claro, ¿verdad? De hecho, yo les comentaba hace unos días, un tiempito, a Pepe de la leyenda que quiero poner, ¿no? Aquí, familiares, amigos y clientes, compartimos las mejores experiencias de nuestra vida, porque de verdad, a eso llegamos. Como te comentaba Pepe hace un momento, él contándonos esa leyenda de Tepoztlán, y todos cautivos, ¿no? Pero mira, de verdad es impresionante cómo la tecnología, sabiéndola usar de una manera favorable, nos ayuda tanto, ¿no? Estamos rompiendo nuestros propios esquemas. Bueno, ya me conocen ustedes de hace mucho tiempo, y que realmente no tengo límites, que mi espacio es el universo, y ahora lo compruebo, ¿no? Porque cuando empezamos a dar la difusión para el taller, resulta que me empieza a comentar Sonia, dice, es que están llamándome o me están pidiendo información de Saltillo, de Veracruz, de Tabasco, ¿no? Y yo, sí, Sonia, sin problema, mira, conseguimos un modem, porque te digo, hay ventajas y desventajas estar en este triángulo. Entonces, de repente, como que se echan la bolita entre los municipios y nos hacen falta ciertos servicios. O yo, padezco ciertas consecuencias de algunos servicios públicos, por esa razón. Entonces, pero bueno, eso no nos limita. Y conseguimos un modem y le digo, sí, sin problema, ya te tengo el modem y todo. Pero es súper, de verdad, fantástico y maravilloso el que, a pesar de que están en línea, es la chica de Saltillo, súper integrada, porque para esto hasta la computadora la voltean para que si fuera su lugar, ¿no? Su mesa y su lugar y su espacio, con unas bocinas, y todos nos escuchamos, ¿no? Todos nos escuchamos, todos nos vemos, las expresiones y todo en este taller. De verdad que estamos muy, muy, muy contentos de ser ahorita, ¿no? Partícipes, anfitriones de este gran taller que con Sonia Enríquez, que bueno, trae una trayectoria, pues imagínate, 19 años, ¿no? La verdad es que toda una maestra. Sí, están ustedes pues promoviendo y llevando a cabo ahí el 19 taller de dramaturgia comunitaria, sí, donde los participantes cuentan su historia. Yo cuando llegué ahí, la verdad, me acordé de este cuento, esta obra literaria de La cabaña del tío Tom, pero no quise comentarlo, dije, ya habrá momento, ¿no? El bosque, la cabaña de madera, mi sopita calientita de ajo. De ajo. Deliciosa para el frío, ¿verdad? Sí. El calentón ahí. Exacto, de esos antiguitos del siglo XIX, sí, sí, sí, ¿verdad? Sí. Pero sí, yo sí tengo inquietud de que Pepe Galván nos platique brevemente esa historia de Tepoztlán, por favor. Ah, ok. Ya me quedé con las ganas de escuchar. Sí, claro. Ahora no, sí, que mira, no se escuche el mundo, Pepe. De hecho, estábamos comentando que de un pasadizo que se hace en algunos lugares místicos, ¿no? Y precisamente estaban hablando de esos, lugares, de esos cuevas o túneles místicos que te llevan a otra parte, ¿no? Como portal. Un portal. Ajá, sí, exacto, un portal. Sí. Entonces, bueno, ahí en mi pueblo, en Tepoztlán, Morelos, es mucho misticismo. Entonces, cada año, cada 31 de diciembre, se cuenta la historia que se abre una puerta, ¿no? Que se abre la puerta y que supuestamente te metes a esa puerta y cuando sales es así, en segundos, pero duraste un año en salir. Como un hoyo negro. Exacto. Entonces, les estaba comentando que no nada más es esta historia, que esta historia tiene muchos años porque de generación en generación la han ido contando y muchos hablan de este portal, ¿no? De ese entonces, portal. Me decían de una cueva y que no sé qué. Y sí, es cierto, es una cueva. Es una cueva que está en la parte norte de Tepoztlán. Y pues se habla de esa cueva. Mucha gente lo habla, mucha gente lo dice. Y el pueblo lo respalda porque supuestamente sí hay gente que lo ha vivido. Claro, el Teposteco es una gran imagen magnética, mística. Así es. De día, de noche, se dice que pasan muchas cosas por ahí, ¿verdad? Sí. Y bueno, hablando de portales y demás, pues la cabaña también es como un portal, fíjate, porque cuando tú te sientas a degustar las actividades que hay ahí, sea la gastronomía, sea el exhibidor de los artesanos, pues estás como en un medio círculo, visualmente es a mí la sensación que me dio. Si me permites, Angélica, claro. De verdad, créeme que cuando me dijiste, oye, yo quiero un espacio aquí en tu restaurante, de ver al horizonte, de ver, agarrar y sentarme y sentirme. Abrazarlo. Exacto, de sentirme en un universo grandísimo, ¿no? Y yo te dije, el mejor lugar está aquí para que salgas y veas la puerta y veas todo. Y me dijiste, estupendo, aquí está bien. Hasta con la banca, ¿no? Que estaba ahí. Y movimos la banca. Y todo movimos para que es esa especialidad de nosotros, que se sientan agradablemente ahí en este espacio, ¿no? Y tener la oportunidad de apreciar todavía la naturaleza. Así por ahí es. Por favor, chequen la cabaña del tío Tom. Sí, también, ¿no? Una cabaña de madera inserta en el bosque. Con sí. todo lo que esto implica, la convivencia sí. con los animales. Así es. No, sí, porque sí, a veces sí. pensamos, ay, pues vivir en la naturaleza es un aparador, no. Uh-huh. Es una enseñanza, porque convive el arbolito, conviven los animales, convivimos también nosotros junto con ellos. Sí. Y eso es lo maravilloso. Sí, fíjate que ahorita que me subí al techo de la cabaña, uh-huh. Le comentaba a Ali, ¿no? Le digo, es que yo veo los pajaritos que andan picando ahí encima, porque yo estoy quitando la tierra de arriba, pero hasta me da así cosa, porque digo, le voy a quitar comida, le voy a quitar una parte a los pajaritos, porque pues ellos llegan y comen de ahí, ¿no? Están picoteando porque saben que está húmedo, ¿no? Y puede haber gusanitos, puede haber algún insecto por ahí. Y hasta me dio no sé qué de estar quitando esa parte ahorita. Ya no la acabé en las vacaciones, pero sí me nació esa parte, ¿no? Es más, también ahorita que está haciéndose un pequeño diseño diferente ahí en la cabaña con pasto y todo bien bonito, más todavía de lo que está, porque sí tiene pasto. Pero un diseño que dices, bueno, hay que quitar unos arbolitos que no se ven bien ahí, hay que cambiarlos de lugar, hay que cambiar esto, hay que cambiar el otro. A mí la verdad, yo amo la naturaleza demasiado y créeme que me sentí así como que, híjole, pues los voy a quitar y algunos van a lograrse, otros no. Y híjole, y sí me dolió porque pues son árboles, es vida, ¿no? Entonces. Claro, y es el hábitat de muchos animalitos. Oye, por ejemplo, ahorita exacto. es temporada en que se reproducen las aves uh-huh. y por eso están ahí. Pero sí, miren, La cabaña del tío Tom es una novela de la sí, escritora estadounidense. Janet Beck Stone, es así, se escribió en 1852, y de esto, bueno, nada más como curiosidad, ¿verdad?, para que ustedes vivan ese ambiente de el Foro Cultural La Cabaña también. Sí. Regresamos con nuestros anfitriones, Alice Gutiérrez y Pepe Galván, no se vayan. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHSA 97.3 FM Amecameca, la voladora radio, radio comunitaria 97.3 XH Amecameca, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 65, barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio comunitaria de la región de los volcanes. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de la Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora. Radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. Son las 4:30. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 5540-615459. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, arroba La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Regresamos al sendero de la luna. Pues estamos aquí, si nos escucharon es que bueno, estamos bien clavados en la conversación tras bambalinas de todas las actividades que hay en el Foro Cultural La Cabaña. Y bueno, esto abre horizontes, ¿verdad? La convivencia, pues de este lugar maravilloso ha abierto horizontes. Alice ya como colega locutora en un proyecto de iniciativa ciudadana que es Megamix. Y comentábamos la importancia, ¿no?, de Pepe Galván también, de que, bueno, nosotros vivimos en el oriente del Estado de México, el Distrito Electoral 21, que es muy grande. Grandísimo. Desde Ixtapaluca hasta Tepetlixpa. Tepetlixpa. ¿No? Entonces, sí. Ajá, los medios de comunicación existentes aquí en el oriente, pues la verdad, no alcanzan a cubrir tanto el impreso como, de radio, ¿no? Tendríamos que aceptarlo y decir. Y esta iniciativa ciudadana de Megamix, ¿con cuántos locutores tienen allí? Mira, la última vez que comentaba con mi jefe, estamos estrenando instalaciones, estamos estrenando algunos programas y comentaba que ya íbamos un promedio más o menos de 39. Y sí, como tú dices, ¿no? Esta parte de iniciativa privada que nos vamos encontrando en el camino, ¿no? ¿Cuántas veces hemos comentado esta parte como de la energía que entre los que vamos en el camino nos vamos encontrando y todo ello, ¿no? Entonces, igual, así como comentas, el ir conociendo y todo, y tocando esas puertas, ¿no? Tocando esas puertas para preguntar, bueno, tú puedes promocionar esto, o tú puedes promocionar el otro, de lo que iba conociendo, de la riqueza que nos caracteriza en la región. Entonces, resulta que a mí se me ocurre hacer esa parte de, bueno, no se me ocurre, sino vuelvo a llamar ahora Megamix Radio, si alguien se encargaba de esa parte de exclusiva para promocionar. Y resulta que el que pues ahora es mi jefe, Víctor Aguilar, lo cual le mandamos saludos también, ya le dije, bueno, yo he venido haciendo esto, promocionando, haciendo algunos eventos, en alguna ocasión televisión digital y demás, y me dice, no, pues mira, yo tengo este proyecto, este y el otro, y cumples con todos los requisitos, hazlo tú. Y yo así como que de repente, en serio, pero mira, de repente, así como que muy contenta, y la otra también, me dice, es que mira, la única diferencia, es de que vas a tener cámaras, ¿no? Y yo, pues sí, si lo he hecho tantos años, tantas ocasiones, pues vamos a hacerlo. Y pues así salió y estamos ahorita en el proyecto de Hoy Cocinas Tú con Ali Gutiérrez en Megamix, donde todos los martes estamos ahí de 10 a 12. Realizamos entrevistas a los artistas, artesanos, damos promoción a eventos culturales, los cuales pues también nosotros ahí extendemos la invitación. Por ejemplo, otros que somos en el restaurante Puntos de Venta de Cooperativa Iztapopó, pues ellos mismos, a los mismos artesanos, les vamos dando ese espacio, vamos abriendo ese espacio para se promuevan sus productos. Y a todo el público en general, el cual también pues hago extensiva la invitación, ¿no? Donde ese fue el propósito, ¿no? Ese era el propósito, lo estamos logrando el día de hoy, tenemos la herramienta, y donde pues ahora a extender, que conozcan, que sepan que ya contamos con el espacio y que hay que aprovecharlo. Claro, y bueno, Megamix Radio se ubica en Ixtapaluca. En Ixtapaluca, exactamente, atrás de una agencia ahí de carros muy conocida, japonesa. Bueno, pero pueden contactar a ti directamente. Exacto, en redes sociales. Exacto, en redes sociales estoy como Ali Gutiérrez, pues lo estamos convirtiendo prácticamente en una marca de promoción, precisamente en todo esto, ¿no? Digo, así que si quien nos está escuchando de tu público, si tiene pues algún producto para promocionar, algún servicio, es artista. Un espacio de difusión. Claro, aquí nos ponemos a la orden, ¿no? Para hacer darles ese espacio en el programa de Megamix y aparte también promocionarlo en el restaurante, en el Foro Cultural claro, La Cabaña. Es muy importante tener otras voces, otros perfiles, otras opiniones en la conducción. Y pues bueno, si este proyecto está dando prioridad, adelante, ¿verdad? Sí, mira, yo de hecho he visto muchos cambios, muchísimos cambios en este espacio que Ali tiene. Que tenemos. Digo, porque somos todos. Sí, son anfitriones. Sí. Sí, pero pues lo tenemos todos, ¿no? Entonces, mira, yo la verdad, yo sí, por tu medio, que es aquí La Voladora, sí quisiera decirle a todo el público que pues es un espacio y es de ustedes. La verdad, créeme que a mí me gustaría ver escuelas, hacer proyectos con escuelas para que puedan acudir a un evento. Los jóvenes. Que muchas veces también comentabas que llegan a hacer su servicio social allí. Exacto. Sí, ahorita tenemos ahí a dos chicas, la verdad, también saludos a Yael y a Brenda, que van de la escuela del CBT de Chimal. De Chimal. Ajá, están ahí, ¿no? Están ahí con nosotros. Ellas, en su carrera de ellas es ecoturismo. Entonces ahí vamos enseñándoles o vamos guiándolas más que nada. Vamos guiándolos a que tengan el primer contacto con la gente. El primer contacto, cómo aprender a abordarlos y todo ello. La verdad son unas chicas muy jovencitas, las cuales pues estamos... como todo el cuidado entre todos, ¿no? Papá, escuela, nosotros, con la responsabilidad de tenerlas ahí. Pero volvemos a lo mismo, se crea un ambiente súper padre porque, por ejemplo, ahorita con el taller de dramaturgia nos impresiona como niños de 12 años están escribiendo, ¿no? Sus propias obras. Y déjame decirte que en la clausura del taller, pues esas obras van a ser representadas. ¿No? ¡Qué bonito! Van a ser representadas por chicos ya preparados que estudian actuación, que están en escuelas, por decir, la UNAM. Sí. Ellos van a representar esas obras. Eso es importante, que no quede solamente en el trabajo de escritorio. No. Estas se llevan a la práctica y ahora sí que se representan. Entonces, ahorita a lo mejor podemos ver a lo mejor 6, 7 ahí presenciales, aunados a sumados los que están en línea. Pero a la hora de la clausura del curso, la verdad que somos un mundo de gente. Sí, ¿no? y es interesados ahí apoyando. Es importante este apoyo a los jóvenes. Exacto. Pueden ir también de la escuela de artes. De artes, ¿no? De bellas artes. Sí. Por ejemplo, el mismo logo de la cabaña comentaban que lo hizo un chico, un pintor de la región. Sí, mira, fíjate que nuestro anuncio lo hizo un artista plástico, Val, es de la zona de los volcanes. Pero queremos que desde ahí, ¿no? Desde que nos vean nuestro anuncio, vean qué apreciamos y qué le damos el valor al arte, a los artistas, ¿no? Que valoramos toda esta parte. Para nosotros ha sido muy importante apoyar esto, ¿no? Nuestros hijos, principalmente los míos, crecieron, son un poco más grandes que los de Pepe. Y crecieron en este medio, y la verdad que son unos chicos súper sobresalientes en sus actividades que realizan, y mucho a ello, centrados, sanos y demás, digo, ¿qué más puedo decir, verdad? Son mis hijos, pero en verdad influyó muchísimo el que ellos crecieran en todo este ambiente de la música y todo este ambiente de artístico, de una manera para canalizar y para proyectar de una manera positiva todas sus inquietudes. Sí, además pues el proyecto que ustedes tienen no solo es familiar, sino que integra las poblaciones. Exacto. De diferentes perfiles. El colega pintor que hace este gran anuncio precioso que se ve sobre la carretera, el logo mismo del Foro Cultural La Cabaña, la oportunidad que dan a los jóvenes de las diferentes escuelas a hacer su servicio social allí. Como dices, el primer contacto con el mundo laboral, ya directamente con el trabajo de la gente. Y pues bueno, un lugar realmente precioso. Yo insisto, esa lavanda no se debió haber cortado. Una lavanda la gigante que estaba al centro. Solamente cambiamos ahí de posición algunos arbolitos porque, y también fue por sanidad de ellos, porque claro, igual estaban amontonados y ni podían crecer. Entonces no. Esa fue el motivo. Sí, realmente fue el motivo que pudieran tener también su propio espacio, darles la oportunidad de que ellos también se desarrollen, no nada más nosotros. Claro. Sí, sí, también sí. Ellos tuvieran su propio espacio, crecieran y que dieran también su fruto. Y para mí fue muy grato que esa vez yo degusté un té de lavanda y fue cortaron la lavanda, con eso se hizo la infusión. Sí. Y realmente fue una tarde maravillosa ahí, ver ese atardecer en ese horizonte periférico, circular, que yo no diría que es un triángulo, ¿verdad? Sí. Y bajamos de tu sendero. Sí. Bajaron de mi sendero de la luna al Foro Cultural La Cabaña. Sí, y pues bueno, también comentabas, Alice, de otras actividades que ha habido ahí, aparte de maravilloso taller que se está realizando. Danos fechas para que podamos asistir, por favor. Pues ya, mira, acabamos de arrancar este sábado 15 de abril, pero pues aún están a tiempo de integrarse. Es los días sábados de 9 a 1 de la tarde, pero la verdad que no sientes ni cómo se pasa el tiempo, ¿no? Esa parte de expresar, ¿no? No hay límite de edad, simplemente con que sepas leer y escribir, con eso es suficiente para que puedas ir expresando todas esas parte de tu imaginación, de tu creatividad, pueda ir siendo plasmada ahorita en letras y pues después escenificada, ¿no? Sí, hemos hecho varios eventos. Por ejemplo, el año pasado ya estábamos en temporada de chiles, hicimos ahí, ¿no?, con un chico, Gustavo MS, que también le mandamos saludos. Él es un chico egresado de la Academia de TV Azteca, y que pudimos hacer ahí un paquete con chile en nogada, mezcal artesanal que compramos a Cooperativa Iztapopo, la gastronomía, el chile, especialidad de el restaurante Foro Cultural La Cabaña, y con este chico amenizando, ¿no? Entonces te digo, se van creando cosas muy padres entre todos, por eso digo, es de todos, ese espacio y ese foro, pues es de todos. Les digo, es que alguien como que tiene que dar la cara, y en este caso pues somos Pepe Galván y yo, pero realmente el espacio es de todos, porque no podríamos llevar a cabo todos estos proyectos, todas esas cosas, sin la participación de todos ustedes, ¿no? Y otro que hicimos que estuvo súper bonito, de los que recuerdo y se me vienen así a la mente, porque pues realmente han sido muchas actividades, fue el de leyendas, entre leyendas, pulques y petates, que la verdad estuvo súper padre ahí, nuestro narrador actual, ¿no?, que tenemos ahorita aquí en el municipio, hoy. Arturo, un gran amigo, querido, que él narró historias, hicimos ese paseo con escenarios naturales, pues que estaban súper ad hoc, ¿no?, con el lugar, el espacio que en donde nos encontramos ubicados. Sí, y esto es importante, ¿verdad?, porque de momento pensamos que nada más estamos aquí en el oriente, cerrados con siempre lo mismo. Bueno, en realidad sí hay pocos espacios de oportunidad, pero se están gestando como este proyecto que ustedes están coordinando y bueno, que conjuga y conviven algunos proyectos o participantes que ya hemos escuchado en otros lados, pero el cambio de escenario, como dices, es lo que hace el plus. Y que nuestros radioescuchas que nos están sintonizando en otras partes del mundo, pues sepan que en este triángulo periférico de los volcanes, la verdad, van a pasarla de maravilla. Y de esto, pues, nos van a seguir platicando nuestros anfitriones del Foro Cultural La Cabaña en el siguiente bloque. No se vayan, por favor. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Esto es clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, radio comunitaria. Regresamos al sendero de la luna. Estamos aquí hablando de las bondades que nos ofrece el Foro Cultural La Cabaña, tanto para viajeros nacionales, locales y extranjeros. Comentaba con Alice Gutiérrez y Pepe Galván que, bueno, también hay la oportunidad de apreciar el cielo, esas estrellas maravillosas, y tener ahí un hospedaje por un día, un mes, una semana, para aquellos artistas que no viven por la zona, que quieren hacer un retiro para escribir o para trabajar algún proyecto, estar ahí en un punto de reunión y, bueno, degustar, ¿por qué no decirlo?, esta gastronomía cultural de la región, unos platillos deliciosos. Por favor, platíquenos de esas bondades del Foro Cultural La Cabaña. Bueno, sí, tenemos un espacio ahí, una cabaña, ahorita que ya está funcional. Y pues sí, es un espacio para poder rentarla, para poder quedarse ahí. Y pues es una, así como está el restaurante, ¿no? Entonces la cabaña es lo mismo, está hecha en madera, tiene detalles en madera. Entonces está muy bonita la cabaña también, es una también otra parte de lo que es el restaurante, Foro La Cabaña. O sea, así es. Entonces, pues esta parte de tener este espacio también, pues es una puerta más para que nos visiten, para que todavía puedan llegar y puedan realizar sus proyectos ahí dentro del Foro La Cabaña, ¿no? Sí, apreciar, disfrutar esos árboles que son cipreses, robles. Sí, exactamente, digo, toda esa naturaleza que nos rodea, que pues también es característica de la región, ¿no? Y pues regresándonos y tocándonos también el tema de la gastronomía, ¿no? Realmente, pues, como ya les había comentado, saben, no me presento también, la otra es de ser cocinera tradicional, ¿no? Entonces, pues hemos tenido la fortuna de recibir gente extranjera. Recibimos en una ocasión, eran 9 personas, pero eran de 6 nacionalidades diferentes, en la cual en esa ocasión les ofrecimos pues sopita de quelites, que fue la sensación entre ellos. Nos comentan que ya andaban y que llevaba y que era, ¿no? Que pues sí, los cautivamos su paladar, agüita de fayoa, pues el chile en nogada. Tuvimos la oportunidad de ponerles todos los ingredientes en crudo, ¿no? Que los conocieran así como eran o como son, sin procesar. Y después para que ellos al estar comiendo, al estar degustando ya sus alimentos, fueran reconociendo los sabores y las frutas y las texturas de lo que veían en una... En un platillo. Ajá. Entonces, la verdad que estuvo súper padre también esa experiencia. Y la otra, ¿no? Te digo, esa cabaña tan acogedora que tenemos ahorita también para hospedaje, tiene todos los servicios. Te puedo decir que es un promedio de... caben 8 personas. Más o menos. Un aproximado de 8 personas. Y si llevan un sleeping o algo así, o sea, igual caben más, ¿no? Les ponemos 20. También cuenta con chimenea, todo. Y se está haciendo, ¿no? Porque sí va a ser también un como una parada de hospedaje. Ahí, una alternativa para que se queden aquí en la zona. Y pues la otra, ¿no? La otra de que, pues, también ya tenemos jardín para eventos sociales. Pues de vanguardia el equipo, pistas iluminadas, mesas iluminadas, salas, mobiliario vintage, o sea, realmente contamos con equipo de vanguardia para cualquier evento social, ¿no? Que también, precisamente aprovechando nuestro panorama, todas las condiciones que tenemos ahí de la naturaleza, y vamos a aprovechar, estamos aprovechando y promocionando esta parte, ¿no? Para nuestros eventos sociales, digo, así que... Sí, eventos sociales, comunitarios, culturales, o incluso... Para oficina, sí, o sea, de verdad. Te quieres descansar, agarras tu compu, te pones a trabajar un rato, sí. Tomas un tecito de lavanda que cortan en ese momento. Sí, te digo, me atrevo a decir, y comentar que yo creo que el 80% de nuestros productos, de nuestros insumos, son orgánicos, ¿no? Porque ya conoces mi manera de trabajar de hace muchos años, ir y la persona que tiene los limones, que es el señor Alberto, lleva, ¿no? Son muchos limones para él, nos lleva al restaurante, pues no falta la que sembró su hortaliza, la personita que sembró su hortaliza y sabe que se lo compramos y se va extendiendo la voz de que pues nosotros les compramos sus productos y muchos de nuestros productos ya llegan a ofrecérnoslos ahí, ¿no? Ya estamos así como que, ya va a llegar el pan, ya va a llegar el de las tortillas, ya va a llegar el de los limones, ¿no? Nos van a llevar otra cosa, así, el huevo, el conejo, porque déjame decirte que todo eso, pues hay personas, familias que lo crían y que no los llevan. Entonces, sí, los tecitos, a menos que ustedes lo pidan, va a ser un tecito de sobrecito, ¿no? Pero los tés que nosotros les ofrecemos ahí en el restaurante, pues son tés orgánicos que tenemos ahí, nuestras plantitas, vamos, cortamos y se los preparamos. Claro, y bueno, esa es otra bondad, esa es otra... aspecto que resaltar, que se apoya la economía local con los productores, lo que ellos cosechan, con los artesanos, lo que ellos producen, con los artistas que van a dar sus talleres, sus actividades, pues es un espacio para convivir, para compartir pues la producción local, ¿verdad? Orgánica, artística, gastronómica, y pues esa sopita de ajo deliciosa, yo insisto. Sí, deliciosa. Para la garganta en estas épocas en que el volcán está muy activo y nos limpia, nos purifica. Y pues bueno, ¿en dónde podemos entrar en contacto con ustedes? Miren, a mí en lo personal, les digo, para promoción de sus servicios, productos, pueden contactarme en Facebook como Ali Gutiérrez. Y ya los contactos en el restaurante, el Foro Cultural La Cabaña, es en Facebook como restaurante, terminación T, Foro Cultural La Cabaña. Y en WhatsApp, el WhatsApp del restaurante es 55 52 97 15 75. Ahí nos pueden también escribir un mensajito o llamar por WhatsApp para cualquier inquietud, duda, cualquier cosa que necesiten, que les podamos ayudar, te vuelvo a repetir, estamos a la orden, el espacio es suyo. Y cualquier proyecto, cualquier cosa que podamos integrarnos, ahí estamos. Claro, también algo importante que resaltar. Es importante saber que ustedes tienen costos accesibles, desde un joven estudiante hasta si se quieren participar de todo el menú. Y eso es importante porque, pues dada esta cooperación de cosecha de productores de la localidad, pues se ofrece precios accesibles. Así es, mira, de hecho, pues lo más accesible, de verdad son precios muy bajos, muy, muy bajos. Tenemos ahí una lona grandísima que desde 75 pesos es tu comida, un ¿no? menú completo. Un menú completo. Ajá. Aparte no se te da poquito. No, es vasto. Yo fui y comí hasta el otro día. Entonces, sí, la verdad, yo también me sorprendo de eso porque así somos, ¿no? Así somos en esa parte. Es que le falta poquito, La generosidad de la convivencia. Entonces, ese espacio, pues, lo tenemos así para que, pues, de verdad disfruten de su estancia en el restaurante. Y es accesible, o sea, sí, no, claro. No hay pretexto para no estar ahí. Exacto, exacto, así es, ¿no? Y tratamos de ser empáticos, ¿no? Aportar también lo que, te vuelvo a repetir, poner nuestro granito de arena. Apoyar la economía del consumidor. Exacto, y que no sea un pretexto para que dices, es muy caro y no puedo ir a convivir con mi familia. Claro que puedes ir, la tacita de café, tiene refil, el té. Pues una sana convivencia económica, cultural, gastronómica, y pues ya los colegas dejaron sus datos de contacto, estaremos nuevamente en Foro Cultural La Cabaña disfrutando de sus actividades. Gracias. Y pues muchas gracias por ser anfitriones en esta invitación al público. No, muchas gracias a ti, Angélica, de verdad es un espacio que abre fronteras para la cultura. Y yo te felicito por todo este programa que estás haciendo. De verdad, muchas gracias por aceptarnos. Y la verdad, es un gusto y un placer estar contigo. Y el día que gustes también estar allá en la cabaña. No, regresaré. Es más, hacer tu programa desde allá. Claro que sí. Transmitiremos desde la cabaña. Sí, claro, también está la invitación igual, ¿no? Muchísimas gracias, en verdad. Te agradezco mucho por el espacio, ser lo importante. Y pues ahora me toca vivir las dos partes, ¿no? Claro que sí, Alice. Muchísimas gracias, muchas felicidades. Y mira, una gran trayectoria también tuya. No, al contrario, estamos para apoyarnos. Y nos encontramos en otro momento de Iztaccíhuatl el próximo martes. Hasta pronto, un abrazo a todos. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Angélica Carrasco Acevedo o bien en la fanpage Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.